1, 2, 3, 4. Bienvenidos un programa más a Rock and Comics, vuestro programa favorito dedicado al mundo del tebeo y aderezado de buena música rock. En el programa de hoy tendremos como invitado a Sento Yobei, con el que hablaremos de su cómic recientemente recopilado Doctor Uriel. Además contaremos con tres de nuestros colaboradores habituales, Gerardo Vilches, el profesor y Elisa Macauslan. Nos acercarán a las viñetas desde tres puntos de vista muy distintos. Todo ello, como siempre, acompañado de buena música. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Calling back to you. Never thought of calling when Con Jethro Tull nos adentramos en los cómics menos comerciales del mercado en la sección Cómics al Límite de la mano de Gerardo Vilches. Bienvenido, Gerardo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Hoy nos traes un cómic, como siempre, como evidentemente, y en esta ocasión de un autor nacional, de Luis Bustos. Sí, hoy vamos a hablar del último cómic que ha hecho Luis Bustos, que es un autor bastante conocido por obras como Endurance, Versus o la más reciente García, con el guionista Santiago García. En esta ocasión es una obra un poco atípica en su producción, es Still Life, un tebeo de grapa impreso en rizografía que ha publicado Libros de Autoengaño. ¿Qué tiene este cómic que te ha llamado la atención para destacarlo hoy? Bueno, pues como decía, es atípico porque es bastante más experimental que el resto de obras de Bustos, que es un autor que siempre introduce algún tipo de experimentación gráfica en sus obras, la verdad. Pero en este caso la experimentación también es narrativa. Se trata de un cómic que podríamos decir de metahumor, en el que aparece un chiste, o más bien el final de un chiste clásico, el chiste del cazador que va al campo, se encuentra con un oso, y que termina con el chiste final de me parece que tú a este bosque no has venido a cazar. Esa es la portada del cómic. Luego, en su interior, lo que encontramos es una serie de páginas con cuatro viñetas cada una, en la que se repite esa misma escena. Pero en un determinado momento empieza a haber como fallos en esa secuencia, anomalías. Y es como comentabas, es curioso, ¿no? Que Bustos, bueno, curioso, siempre le ha gustado experimentar, pero aquí va más allá de esa propia experimentación. Sí, es como un experimento, una reflexión acerca de la naturaleza del chiste clásico. Y lo que sucede aquí es que hay un momento en el que, como decía, empieza a haber fallos en esa sucesión de viñetas todas iguales, tanto en el texto como en el propio dibujo, en el que Bustos empieza a introducir fallos deliberados o mueve, digamos, las capas del dibujo, o hace algo que rompe esa linealidad, y cuando se rompe esa secuencia, lo que sucede es que los dos personajes, el oso y el cazador, toman conciencia de sí mismos y del hecho de que están como atrapados en un espacio sin tiempo en el que se va repitiendo una y otra vez la misma secuencia. Y a partir de ahí pues sucede un diálogo entre ellos y un final bastante loco que creo que es mejor no desvelar. Por lo que comentas, en lo que parece algo sencillo, experimental, acaba cogiendo un camino un poquito más, entre comillas, clásico de historia, ¿no? Pero que va un poquito más allá. Sí, bueno, más que, claro, historia en realidad no. Al principio no hay, o sea, lo que vemos es una sucesión de viñetas casi iguales con el mismo texto. Desconcierta bastante porque empezamos a leer y son la primera página se repite tres o cuatro veces, de hecho está numerada con el número 3 siempre, porque es la primera página que viene detrás de la portada. Pues claro, uno empieza a leer sin saber muy bien qué está pasando, sin saber por qué se repite todo, y hasta que empieza a entender cuál es la dinámica. En el momento en el que empieza a ver esos fallos en Matrix, así decirlo, empieza a activarse este mecanismo, ¿no?, de diálogo entre los dos personajes, que sirve, ya decía, como una especie de reflexión metahumorística. ¿Es la primera vez que Bustos se adentra tan de lleno en estos aspectos? Sí, además, bueno, Luis es un autor ya con bastante trayectoria. Él no es ajeno a la edición independiente o a la microedición, porque de hecho su carrera empezó en los años 90 en editoriales pequeñas, con tiradas cortas. Pero ahora parecía ya un autor más centrado en obra larga, en hacer obras lo que solemos asociar con novela gráfica. Pero el humor no le es ajeno porque, bueno, está desde el comienzo de la publicación digital Orgullo y Satisfacción, colaborando todos los meses en la revista con una sección que es humorística. Y dentro, para obviar, digamos, sus obras más conocidas, que quizá el lector sí que las conozca, pero dentro de estas otras obras que no son tan conocidas de Bustos, ¿podríamos destacar alguna otra, por si alguien también puede estar interesado? Pues es que esas obras primerizas son ya bastante inencontrables. Tienen algunas cosas con los guionistas David Muñoz y Antonio Trasorras, pero yo creo que una obra desconocida de él puede ser Zorgo, que es una recopilación de páginas protagonizadas por un supervillano, en clave humorística también, pero más orientada al público infantil y juvenil. Eso está publicado hace relativamente poco tiempo, hace un par de años quizás, en un recopilatorio. Da la sensación a lo mejor que Luis, dentro, bueno, al realizar un cómic más clásico, entre comillas, ¿no? Cuando realiza sus obras más largas, quiere aquí también, digamos, dejarse llevar, hacer esas otras cosas que no están tan habituadas al mercado, como muchas veces hablamos, ¿no? Que estas obras no son tan de mercado amplio y, bueno, le han dado la oportunidad también de poderse dejar llevar y experimentar lo que quiere hacer. Claro, sí, esto es el típico cómic que solo tiene sentido en este formato y publicado de una manera minoritaria, porque evidentemente no es una obra con un público masivo. En ese sentido es muy interesante la labor que está haciendo la editorial de Libros de Autoengaño, porque precisamente lo que hace es dar cabida no solo a autores emergentes que están empezando y que hacen obra, digamos, poco comercial, sino que también está dando cabida a autores y autoras que, estando ya en ese circuito, como puede ser el caso de Luis Bustos o también recientemente Borja Crespo, tienen obras un poquito diferentes o más experimentales que no tienen cabida quizás en sus editoriales tradicionales. ¿Qué puede aportar este tipo de obras también, ya no solo al mercado, sino al cómic? Quizá a la gente le llame la atención, ¿no? El que la gente siga haciendo este tipo de obras, ¿no? Que no son muy comerciales, que le chirría, digamos, al público más general. Bueno, esta obra a mí me parece que es totalmente disfrutable por cualquier persona, porque de hecho lo que te hace plantearte es qué hay detrás de un chiste, qué hay detrás de ese mecanismo que se utiliza una y otra vez, ¿no? La gracia del chiste es que siempre se cuenta igual y siempre se repite igual y nos hace gracia por eso. Si cambiamos algo en el chiste ya no hace gracia. Sí. Y esa es la clave de este cómic. El chiste se está contando siempre igual y en el momento en el que introduces una variación se desata el caos. Entonces creo que es una reflexión que se hace a través de la práctica, no de la teoría, que cualquier persona puede entender y disfrutar. Pues recordamos a los oyentes, Still Life, publicado por Libros de Autoengaño, de Luis Bustos. Como siempre, Gerardo, un placer y un fuerte abrazo. Un abrazo de vuelta, Hugo. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que, a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas, lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño: crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. Sí, estoy diciendo que quiero dos billetes para Sagunto. Sí, para este fin de semana. Es que es una cosa para un amigo, tengo que enviarle un paquete, sí. A nombre de Miguel Delicado, sí, Delicado, así como suavemente. Eso es. Así ya sé que es un nombre raro que le vamos a hacer. Ya, sí, dos, por favor. Dos billetes, sí, para ir en tren. Sí, bueno, está claro, ¿no? Pues luego me pasa las pesquisas, que llaman a la puerta. A ver quién se está a estas horas. Siempre vienen a última hora. A ver, ¿quién es? Hola, profesor, soy yo, Hugo. ¡Ah, mi querido amigo Hugo! ¿Qué tal está? Muy bien. Aquí, a ver, disfrutado una de sus magníficas máquinas de nuevo. Pero pase, no se quede usted en la puerta, que tengo una trampa para vendedores y mormones. Adelante, pase, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo se encuentra usted, profesor? ¿Puedo ofrecerle algo? Creo que un poquito de agua estaría bien. ¿Un poquito de agua? ¿No quiere uno de mis famosos tés fabricados en mi propio jardín? No, no, que recuerdo que la última vez que me tomé uno estuve con alucinaciones durante 3 semanas. Ay, bien, bien, este es bueno, es el efecto de la teína, ya sabe usted. Bueno, ¿qué le trae por aquí, her querido presentador de Rock and Comic? Bueno, pues como siempre, a ver si conseguimos que una de sus locas máquinas funcione y nos analice uno de los famosos cómics de la historia del TVO. Ya. Esta semana, siempre digo esta semana y siempre semana tras semana. Es que cuando nos hacemos mayores se nos solapa el tiempo. Esta ocasión me ha mandado usted un telegrama con el cómic de los X-Men. Sí, todo un clásico de superhéroes que, vamos, que todo el mundo conocerá. Es usted un pillo, profesor. Los X-Men es uno de los grandes, según he estado informándome. Y he creado para la ocasión una máquina espectacular. Ya saben ustedes, queridos oyentes de este programa, que creamos desde aquí una máquina para analizar los cómics y así evitar y erradicar las críticas y las broncas y las discusiones en foros y redes sociales para decidir cuál es el mejor cómic de la historia. Bueno, y esta vez, ¿qué máquina ha creado usted, profesor? Aquí tengo mi ayudante, Igor. Igor, por favor, apártate un poco que estamos trabajando. Tenemos aquí una máquina que hemos creado entre los dos. La verdad es que es un proyecto muy interesante. Nos hemos ido a Minnesota y hemos traído madera de Minnesota para construir esta máquina de pirro escritura automática. Bueno, pues han ido un poco lejos para conseguir la madera. No valía la madera de otro lugar. No. Esto es una cuestión de geodésica. Teníamos que trabajar con esta madera porque la flexibilidad era interesante. Es una suerte de máquina de escribir. Observe, mire, como aquí cuando le damos a esta ingeniosa manivela, se pueden producir este tipo de movimiento que tienen las máquinas de escribir antiguas. ¿Lo ve? Escuche. Esta máquina tiene estas antenitas con las cuales nosotros vamos a escribir el análisis del cómic. Muy bien, pues. Aquí en este listón es donde se van a colocar. Bueno, pues probemos a ver si esta vez conseguimos que funcione correctamente, profesor. Correcto. Lo que vamos a hacer es utilizar a mi compañero Igor y le colocaremos las ventosas en la cabeza. A ver. Y mientras, Igor, tranquilo, mientras está leyendo los X-Men, entonces los impulsos nerviosos crearán unas frases que definen qué es los X-Men y qué ha deparado para el cómic, ¿de acuerdo? Empecemos, pues. Muy bien, vayamos a ello. Hugo, por favor, no pase la línea, esta línea que tenemos aquí, que parece el monte Bigman, aquí es donde tiene que usted estar, no salga de esta zona, ¿de acuerdo? Muy bien, de hecho me alejaré un poquito más por si acaso. Exacto, tenga usted estas gafas de protección y yo me pongo el traje nuclear, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, empecemos. A ver, este es el mecanismo, a ver, se nota que está un poco duro porque es nueva, a ver. Ahora, Igor, no te muevas, por favor. Ah. De acuerdo. Bueno, resulta que estos X-Men tienen un montón de cómics. He tenido que gastarme un dineral. He pasado luego la factura al programa, por supuesto. Sí. Envíele a esa dirección que le di una vez. Ya. Vamos a ver. Mire, ya empieza la escritura. Ya empieza a escribir. A ver qué sucede. Vale, vamos a ver. Mire. Ya empieza a poner. Pone aquí. A ver, Igor, no te muevas, por favor, pone los X-Men creados en 1969 por Amber Lee y Peter Norton para la revista Interview. Bueno, profesor, no sé en qué estará pensando Igor, pero quizá ha metido alguna revista por medio entre los cómics, porque no es exactamente así. Los cómics, la primera aparición fue en septiembre de 1963, se ha acercado un poco, pero no ha fallado por 6 años. Y los creadores fueron los famosos Stan Lee y Jack Kirby. Su primera aparición fue directamente en el cómic de un cameo X-Men en el número 1. Casi, pues por 6 años deberían de darlo solo por aprobado. ¿Usted sabe lo que es traer en el Ryanair 8 troncos de pino de Minnesota aquí a este país? Es complicado, ¿eh? Estamos cerca, estamos cerca. Venga, Igor, deje eso, deje eso. Deje eso y vamos a por el siguiente. Este otro tomo es más interesante. Tengo aquí otro tomo de los X-Men. Pone algo de segunda generación, yo no sé qué significa. A ver, toma, ponte esto. Vale, a ver, la información que me pasan es muy clara. Están dejando escribir la máquina de nuevo. A ver, un momento, por favor. Mientras imprime. Bueno, ¿qué tal le va el programa, querido amigo Hugo? Muy bien, muy bien. La verdad es que el programa cada vez está yendo a mejor y, bueno, cada vez con más colaboradores y más tenemos más contenidos, lo cual siempre está bien. Siempre hay gente interesada en el mundo del cómic. Espera, que está escribiendo ya. A ver, ¿qué dice algo en esta historia? Dice que la serie cuenta con las perversiones de un profesor inválido que recluta en casa de Carles Recio a un grupo de jóvenes con mallas con el fin de abrirles la mente a nuevas experiencias. Bueno, yo creo que Igor está teniendo algún tipo de sueños un poco extraños a través de leer los X-Men, porque, hombre, sí que era un profesor, el profesor Xavier, que atrae a jóvenes con ciertos poderes, poderes mutantes debido a la evolución humana, digamos que continúa, y entonces pues consiguen poderes extraordinarios y el profesor Xavier los reúne, pero bueno, su intención es conseguir que vivan integrados en la sociedad, no abrir nada en especial. ¿Y los servicios sociales saben esto? Los hombres normalmente son los padres los que amablemente les dan a los niños para deshacerse de esos mutantes. Es interesante, pero no nos hemos acercado. Esto está siendo un poco trágico. Estaban teniendo muy claro que la historia era erótica. Son los X-Men. Es que no entiendo nada. Bueno, sigamos. Vamos a ver si ahora vamos a invertir la potencia. A ver, espera un momento, por favor. A ver si desde aquí podemos cambiar en este sensor. Vale, vamos para allá. Volvamos a ponerle los sensores. Sí, después hacemos el desayuno. Sí, a ver, un momento. A ver, ahora que viste la máquina, está grabando en el listón. Han puesto mayúsculas, fíjese que ha cambiado de. Vamos a ver. Dice así. Ya está, ahora ha terminado, vale. Magneto, su acérrimo rival, no le pondrá las cosas fáciles, borrándoles todas las tintas que hay en su casa. Bueno, he acertado, digamos, podríamos decir la mitad, que ya es un gran avance. Efectivamente, Magneto es el archienemigo, ¿no?, de los X-Men por excelencia, y que, bueno, no es que les borre las cintas exactamente, aunque podría, con sus poderes, sino que básicamente quiere todo lo contrario que el profesor Xavier. Así como el profesor Xavier quiere que todos vivan en armonía con la sociedad, Magneto quiere que los mutantes, digamos, lideren a la humanidad y considera que son superiores al resto de humanos. Entonces, ¿el nombre de los X-Men a qué viene? Es por el gen X. Son hombres X, por ese gen mutante que los hace diferente al resto de hombres. No tiene que ver nada con sexual, profesor. Yo creo que es un problema quizá de Igor más que del cómic. Podría ser, no sé. Fíjese, aquí he quedado en una letra más pequeña, pero es que estamos siendo ya reiterativos. Está diciendo la máquina que se han creado películas, juguetes, disfraces y muchos cómics eróticos sobre esta famosísima saga, así que hemos vuelto a fracasar. Igor, hoy nos quedamos sin comer por culpa de la máquina. Me da, profesor, que quizás sea más cosa de Igor que de la máquina. Es un problema. Estoy desolado, querido Hugo. ¿En serio no quiere tomar ninguna de mis viandas? No, aunque quizá deme alguna para este fin de semana, que puede que sí que la pueda aprovechar. Ah, pues interesante. Ahora se lo llevo. Usted quédese aquí. Bueno, ahora mientras se lo preparo, voy llevándome a Hugo y me despido de usted. Ahora uno de mis sirvientes se lo acerca, ¿de acuerdo? Muy bien, profesor. Nos vemos pronto. Venga, hasta la próxima, querido Hugo. Adiós, adiós. Vamos, Igor, no te hagas el mundo. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a uno de esos grandes autores nacionales con muchos años en la profesión y que en los últimos años ha publicado la trilogía que adapta el libro No se fusila en domingo y que ha sido recientemente publicada en un solo tomo bajo el nombre de Doctor Uriel. Hablamos, por supuesto, de Sento Llobel. Bienvenido, Sento. Hola, buenos días. ¿Cómo surgió adaptar este libro y crear este proyecto? Bueno, en realidad este es un proyecto muy antiguo. El libro de Pablo, que al principio cuando yo lo conocí eran solo unos folios pasados a máquina y tal, pues siempre me pareció impresionante, pues por las acciones que pasaban y por cómo estaba contado. Pablo Uriel, o sea, mi suegro, era un hombre bastante, digamos, excepcional, un señor muy reflexivo, muy buena persona y tal, y la verdad es que desde siempre yo vi ahí una gran narración. Lo que ocurre es que, bueno, sabes que es un proyecto de 400 páginas y claro, entonces dices, bueno, ahora cuando tenga unos años libre me pondré, y los años libre han llegado ya cuando llegó la crisis prácticamente económica, que dije, bueno, esto va a ser mi momento de poder dedicarme a esto, puesto que los encargos y otros trabajos empezaban a escasear. Y esa ha sido la suerte, que lo he podido hacer, porque yo creí que ya no lo iba a hacer. Es un proyecto, como comentas, muy extenso, más de 400 páginas. ¿Tenías claro desde un inicio que iba a tener esta duración, esta estructura en tres tomos y tan extenso? Sí, bastante. He tenido mucho tiempo para pensarlo y entonces mi única duda era si lo podría hacer algún día o no, porque claro, ya te digo, es un proyecto de los ambiciosos y que tienes que dedicarle muchísimo tiempo, pero ahí lo que ocurrió fue que el primer tomo lo que hice fue, después de haberlo organizado y el guión y todo, digamos, toda la parte preproducción, lo presenté al concurso de la FNAC Sin Sentido en aquel momento. Y bueno, pues me dieron el premio de la FNAC de novela gráfica, con lo cual eso fue un empujón importantísimo. Y claro, a partir de ahí ya vi claramente que lo iba a hacer. Y así es como empezó un poco la cosa, preparando un buen guión, creo yo, bueno, el jurado también lo creyó, y una actitud gráfica pues un poco diferente a la que yo llevaba en ese momento, puesto que yo estaba más bien dedicado a la publicidad y a este tipo de dibujo un poco más amable, y en fin, me costó, pero adapté ahí un poco el tono de la narración y así surgió. Y se surgió con el nombre de un médico novato, que fue el primer tomo que publiqué. Como comentas, este primer tomo salió gracias al concurso publicado por Sin Sentido, luego, si no me equivoco, por Salamandra. Exacto, sí. Luego, los otros cómics también han pasado también a publicarse a través de autoedición y ahora Stiberri ha recopilado los tres tomos en un solo tomo. ¿Este cambio entre editoriales, autoedición, influyó de alguna manera a la hora de realizar el cómic? Hombre, me imagino que sí, todo en esta vida influye, seguramente si lo hubiéramos hecho de otra manera sería, pero las razones fueron muy fáciles. Quiero decirte que al principio, cuando me dan el premio, estoy muy contento, lo edita Sin Sentido, que es una editorial como con mucho prestigio y digamos de libros muy bonitos. Lo que pasa es que a los pocos meses la editorial tiene problemas económicos, con lo cual pues trato de buscar una alternativa, y la alternativa que busco es Salamandra, el cual pues volvemos a hacer la edición del mismo libro. Lo que ocurre un poco es que en el plan editorial de Salamandra pues esto se iba a alargar bastante en el tiempo, porque entre publicación de un libro y otro pues requerían un mínimo de 18 meses, bueno, digamos circunstancias editoriales. Y pues bueno, pues entonces lo que pasa es que mi idea era sacar un libro al año, puesto que era una historia que, aunque yo lo sacaba en tres tomos, en realidad es una sola historia, ¿no? Entonces yo no quería que pasaran dos años entre libro y libro, porque bueno, pues el público, los lectores, no, es difícil mantener una fidelidad con dos años de diferencia. Y esa fue la razón por la que dije, bueno, me puedo atrever a editármelo yo, a probar. De hecho, me apetecía mucho probar lo que era la autoedición, probar un poco, comprobar de primera mano cómo es el mercado de los tebeos, ¿no? Porque un autor que lo hace todo se lleva un 10% del precio portada y, en fin, cosas que me parecían injustas, me parecían y me siguen pareciendo, quiero decir. Y entonces me metí al negocio y digo, bueno, voy a hacerlo yo, a ver por qué pasan todas estas cosas. Y bueno, pues he llegado a conclusiones, he visto un poco cómo es el mercado, y el mercado es, pues, como todos los mercados, injusto y en fin, un poco, pues eso, que no responde a la realidad. Y ahí me ha gustado un poco el tratar de resolverlo yo todo y hacer los tres libros, me los he autoeditado al final yo. Y ya cuando, digamos, hay un momento en que la autoedición, mi conclusión un poco, tienes un techo de cristal, digamos, hay un momento en que ya no llegas a más, pues porque determinadas cadenas de distribución no te admiten los libros por el mero hecho de ser autoedición a lo mejor y cosas de estas. Y ahí es donde pues surgió la oportunidad de que Steve Harry veía ahí un integral con las tres historias muy bien y bueno, pues estoy muy contento porque la verdad es que el trabajo que han hecho los Steve Harry es magnífico. Como comentas, se fue publicando año a año cada tomo. Es una misma historia, aunque esté publicado en tres, pues ahora en la recopilación de Steve Harry se puede leer todo seguido perfectamente. Sí. Pero sí que se nota cierta evolución entre tomo y tomo. Al realizar... me imagino que realizaste cada tomo con pausas, ¿no? Digamos, entre medio y pudiste meditar un poquito algunos cambios en narración o en ritmo. Sí, digamos que sí, que había, porque mientras estás dibujando estás pensando no solo en la viñeta que estás haciendo, sino en cómo vas a acabar la escena. Tienes un guión, pero quiero decir, al final esto siempre es un poco como cuando tocan jazz, ¿no? Los músicos, que hay una melodía central, una espina dorsal de la melodía, pero después existen las variaciones en que la gente sale de la melodía, entra, vuelve. Eso sí que te hace que lo vayas repensando todo, digamos. De todas formas, lo que me dices de los cambios estilísticos no son tanto una decisión como que son cosas que te lleva el propio trabajo. Quiero decir, al principio yo estaba más inseguro en el primer tomo, en el sentido de que, bueno, estás tratando de darle una imagen concreta a la historia y estás probando y ensayando recursos gráficos. Lo que ocurre ya en el segundo es que ya lo tienes claro, empiezas a sacar conclusiones, ves que ese recurso está muy bien emplearlo y volverlo a emplear, lo otro no, descubres otro. Y eso me imagino que es lo que tú dices, la evolución. Aún así, digamos, yo creo que es bonito que y es una demostración de que al final pues nuestro trabajo, digamos, está vivo, no es... Al ocupar a lo mejor 3 o 4 años de tu vida, indudablemente tiene que haber un cierto cambio. Y es natural, vamos, tan... En ese sentido, yo lo respeto y me gusta mucho por eso, porque veo que si te fijas mucho, yo, por ejemplo, cuando veo trabajo de otros compañeros, ves a lo mejor esa evolución de la que tú me hablas. Y a mí eso me gusta en el sentido de que eso, que te demuestra que es un trabajo hecho en vivo directamente y no con una fórmula que repites y repites, ¿no? ¿Cómo influenció el hecho de que el protagonista fuera tu suegro, el haberlo conocido, haber oído sus propias historias de su boca? ¿Fue algo de presión también a la hora de adaptar la historia? Sí, al principio mucho. Por ejemplo, el hecho de dibujar a Pablo, pues claro, yo a Pablo lo respetaba mucho, era un hombre muy íntegro y muy especial. Entonces, claro, el convertirlo en una bolita con dos puntitos de ojos y tal, pues siempre parecía como una falta de respeto muy muy grande. O sea, no lograba hacer una imagen que me pareciera, pues eso, respetuosa, ¿no? Hasta que, bueno, pues dibujando, al final vi que lo que estaba haciendo, lo que tenía que hacer era un actor, ¿no? No era Pablo, era... la imagen que yo iba a utilizar de Pablo como un actor al que le iba yo a decir las cosas que tenía que hacer, ¿no? Ahí fue el momento en que pude un poco liberarme de esa presión y tirar hacia adelante. Más que eso, incluso me costó lo que al principio te comentaba, en el sentido de que yo venía de hacer muchos dibujos de encargo, publicidad y todo esto que requieren una actitud pues mucho más, digamos, blanda, o sea, o decir de alguna manera, ¿no? Un dibujo atractivo, bonito, que no tuviera puntas, que no fuera agresivo en absoluto. Y claro, la historia de Pablo, a pesar de que es una historia, yo creo que presidida por la ecuanimidad de las palabras de Pablo y tal, pero aún así requería un dibujo no muy moña, vamos, que requería algo un poquito más fuerte. Y me costó, eso sí que me costó el ir adaptando el dibujo a esto, al tono que quería. Hablas de la adaptación gráfica, imagino que también debió ser duro lo que es la documentación, porque claro, hablamos de una historia real, claro. Entonces claro, lo que es el hecho de la documentación también tuvo que ser un trabajo duro. El trabajo de la documentación fue muy duro, sí, la inicié yo, después fue Elena, mi mujer, la hija de Pablo, la que tomó el mando en las cuestiones de documentación y tal. Por una parte era duro porque manejábamos mucho material, por otra parte era una delicia porque... pues bueno, al final Elena ha sido como la archivera de la familia y guarda toda la documentación de la historia de Pablo, y tenemos cantidad de cosas que habían quedado en casa de las hermanas de Pablo, de esas señoras que salen en el primer libro, bueno, y salen de vez en cuando, que yo ya las conocí de abuelitas, y estas mujeres lo guardaron todo. Entonces, en ese sentido estaba muy bien porque tienes el material directo, tienes los papeles de la Cruz Roja, las cartas de Pablo, todo tipo de documentación, la verdad es increíble, y eso ayudaba mucho, pero también el gran sufrimiento, más que la documentación, era el que tienes que recortar en cualquier adaptación, digamos, y más una adaptación como esta, que era de la literatura a la imagen, pues tienes que recortar más que Rajoy, ¿no? Y claro, ahí es donde sufres, porque dices, caramba, esta escena que yo ya me la había imaginado, y ves que no, que tienes que, vamos, que tienes que ir recortando, porque si no se nos hubiera convertido en un tebeo de 1400 páginas. Ahí es donde yo creo que es donde está la gran dificultad en general en las adaptaciones, es en ver por dónde cortas y que aquello no siga manteniendo, digamos, un aspecto, una unidad. Después de muchos años sin acercarte a los cómics, has vuelto con esta trilogía, con esta historia. ¿Te ha vuelto a picar el gusanillo de seguir con los cómics? ¿Has metido ya con algún otro proyecto en la mente? Sí, estoy ya con un par que llegó a la vez, ya veremos cuál después ganará la carrera, cuál empezará uno u otro. Sí, digamos que a mí siempre me ha gustado los tebeos y es lo mío. Lo que ocurre en un momento determinado es que, bueno, pues yo me embarco en la aventura un poco de montar un estudio en que somos tres personas. Y claro, en ese momento en que yo lo hago, pues vivir de los cómics, pues vivir uno aún podía ser, pero claro, vivir tres no. Fuimos ampliando nuestra capacidad de trabajo y bueno, pues de alguna manera empezamos a coger encargos, ya te digo, de ilustración, de publicidad, bueno, de todo tipo, porque aquí pues yo hice también, hicimos fallas, hicimos, bueno, pues cosas que la verdad es que son muy apetecibles cuando tienes ya un poco de profesionalidad en el dibujo y tal, pues bueno, cualquier cosa que te propongan, pues hacer fallas, pues será muy divertido porque era pasar al 3D, integrarte en un equipo de un taller grandote en el que hay muchas personas trabajando en lo mismo, no sé, todo tiene un poco su atractivo y es que a mí yo me enamoro enseguida de las novedades, ¿no? Y por eso me dediqué, pero siempre yo tenía los tebeos en mente, y de hecho en publicidad he hecho mucho publicidad, digamos, narrativa, o sea, en forma de tebeos también he hecho. Y un poco como te decía al principio, la decisión fue cuando de pronto empezaron a fallar los encargos con la crisis económica y todo esto, empezaron a fallar encargos y encargos, bueno, y al final pues dije, me voy a tirar ya por fin a poder hacerlo, la historia de Pablo. Ya para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo con una canción que eligieras tú mismo y explicaras un poco el motivo de dicha elección. Sí, pues sí, pues se me ha ocurrido que una canción que últimamente la tengo bastante en la cabeza es la de Quan se vol nit pot sortir el sol, de Jaume Sisa, que es una canción del año 75, año en que murió el dictador, lo cual demuestra que efectivamente Quan se vol nit pot sortir el sol. Y es una canción que a mí lo que pasa es que me recuerda mucho a las primeras ocasiones en las que Quique Micharmut y yo, pues de jovencitos, te digo, en el año 75, nos juntábamos a dibujar por las noches y eso, los dos juntos, y hablábamos de cosas. Entonces es como que está ese disco del Sisa, en general todo él, está muy ligado al momento en que conocí a mi amigo Micharmut, y por eso lo he elegido. Pues nos despedimos entonces con esta canción de Jaume Sisa, dedicada a ese gran artista que fue y será Micharmut. Muchas gracias, Sento, por haber estado hoy aquí. Mucha suerte con el doctor Uriel, que siga teniendo tanto éxito como está teniendo. Y esperaremos pronto tus nuevos TVOs. Un fuerte abrazo. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Hasta luego. Passeu de les tristors, en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Hola, Jaimito i Doña Urraca i en Carpanta i Barba Sul i Frankenstein i l'home llop i el conte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu, ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Kei, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charló, senyor Belix, en Pinotxo ve amb la Monyos agafada del bracet, i a la dona que ven globus a la família Ulisses. I el capitán Trueno en patinet. Passeu, passeu, passeu. faltes tu. També pots venir si vols. Esperem que hi ha lloc per tots. El temps no compta ni l'espai, qualsevol llit pot sortir el sol. Con esta sintonía nos adentramos en la sección Transmutaciones posheroicas con Elisa Macauslan. Bienvenida, Elisa. Hola, ¿qué tal, Hugo? Hoy nos traes tres tebeos con la misma, digamos, temática, entre comillas. Yo, como te había comentado, preparando la sección, me parecía interesante sobre todo problematizar o desmitificar un poco todo lo que tiene que ver con determinados cómics o determinados, llamémoslo también en ese sentido, cómo son tratados como productos muy asignados a unos espacios, ¿no? El primero que te traía es el de Que alguien se acueste conmigo, por favor, de Gina Wimbratt. Gina Wimbratt, además, es una autora bastante conocida, sobre todo por cómo utiliza la cultura popular en sus obras. Y en esta obra en particular, que acaba de sacar Reservoir Books, pues es interesante sobre todo el hecho de que funciona con un humor por acumulación, ¿no? Tiene una heroína muy cafre que habla de todos sus encuentros o posibles encuentros o encuentros fallidos, emulando o intentando plantear situaciones como muy histriónicas y a la vez ridículas, en lo que tiene bastante que ver toda su configuración con la cultura de papel cuché y cultura de redes sociales y de qué es lo último que ha hecho Justin Bieber en su Instagram, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, aunque solamente sea por cómo maneja el extrañamiento, Gina Wimbratt es bastante recomendable en este sentido. Y desde luego también el hecho de que es el típico cómic que, si no lo sacas un poco de ese contexto, al final lo terminarás solamente encontrando recomendado en la sección de L.S. Moda o de Marie Claire de turno. Hay que ver un poquito más allá, ¿no? Sí, desde luego. Sobre todo también no juzgar tanto por un sentido también incluso en el que el propio cómic es muchas veces vendido, ¿no? O como lo es su marco de sentido. Y claro, luego esto, si te habrás dado cuenta de que no es casualidad y que son todo autoras de cómic las tres que van a estar en esta sección. Y en ese sentido, claro, también hay una asignación, ¿no? También es cierto que todo se ha dicho, son autoras que hablan del cuerpo, de las emociones y claro, esto sigue siendo una cuestión a problematizar hoy, como te comentaba al principio, pero también es cierto que, bueno, hay quien podría decir que por qué no salimos también de este marco, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que la sociedad capitalista y en ese sentido la cultura popular marca, ¿no?, bastante la agenda cultural, el camino y las obsesiones de muchas autoras. Tenemos también otro cómic, también como digamos una idea, no diríamos temática, ¿no?, una idea parecida, que es el Comida, Ana Belén Rivero. El segundo, porque el primero, el de Somos pobres en euros pero ricos en pelos de coño, digamos el que abrió esta veda autogestionada de crowdfunding de Ana Belén, en lo que tiene que ver también con sus desgloses, que diría yo, con sus alter egos, ¿no? En el primero era coño, y yo creo que Ana Belén en el primero era más inconsciente y más, no sé si podríamos decir, libre en lo que quería plantear. Aquí yo la veo bastante más codificada, que eso no es ni bueno ni malo, simplemente que en Mensana incorpore ni tan mal. Es curioso porque además creo que también ha intentado abrir público, de ahí que utilice dos arquetipos, aunque luego ella se justifique de una manera muy divertida al final diciendo que como pasa todo el día en pijama, pues por eso les ha puesto pijamas a todos, pijamas de Superman y Wonder Woman a todos sus personajes. Pero vamos, es una estrategia bastante interesante la que utiliza Ana Belén en este cómic para desmitificar todo lo que tiene que ver con la salud, la hipocresía del bienestar, del gimnasio y de todas estas obsesiones también que tiene Ana Belén, que también le pasa bastante como a Wimbrandt, por acumulación termina siendo todo bastante surrealista y destornillante. Es quizá un cómic que, a diferencia del segundo, está un poquito más quizá pensado, más trabajado en ese aspecto. Yo creo que es como más consciente con el código, y esto siempre queda como muy teórico así, al igual que creo que le pasa un poco a veces a Ana Belén, ¿no? Que menta mucho el capitalismo y al patriarcado, cuando sus dibujos en ese sentido ya lo dejan bastante claro, aunque todo se ha dicho también, ¿eh? Ella defiende un estilo de vida que también tiene bastante que ver con nuestro propio sistema también de mercado. Todo se ha dicho igualmente que lo que trabaja sobre todo Ana Belén es esa cosa tan nuestra, de nuestra herencia cultural, que es la culpa, ¿no? Y creo que por eso, en ese sentido, Mensana, Incorpore ni tan mal, pues bueno, quiere ser un poco un artefacto liberador. Por eso lo de patata ha llegado la hora de la revolución de freírte con un huevo. Como es una de las reflexiones también que me parecen, que creo que resume bastante bien el espíritu de Ana Belén Rivero en estos días que nos tocan vivir. Llegamos ya al último de esta serie de tres, quizá el probablemente menos conocido por todo el mundo, pues es el que ha pasado más, digamos, desapercibido, fuera de los círculos uh-huh. más habituales, que es La amante cartesiana. Sí, La amante cartesiana, precisamente yo creo que por estar enmarcada o publicada además por una editorial como Egales, que está bastante centrada en historias LGTBQ, bueno, pues La amante cartesiana, de Paloma Ruiz Román, a los guiones, y Juan Alarcón al dibujo, es una obra, desde luego, bastante sorprendente, porque mientras hay quien lo ha cifrado, lo ha tratado como un cómic con tintes eróticos, por así decirlo, lo que me interesa, y es un poco lo que también te comentaba que atravesaban las tres obras que había escogido, es esta fricción o este debate que podríamos plantear directamente entre emoción y razón, ¿no? Y claro, La amante cartesiana es un cómic que trata el amor desde las matemáticas. Entonces, desde una profesora de matemáticas, Julia, que precisamente les plantea siempre problemas matemáticos, o más interesante si lo prefieres, un poema, y cómo los poemas pueden tener fórmulas. Entonces, en realidad lo que está planteando, y es algo muy interesante, es, y vuelvo otra vez al código, al hecho de que cómo ciframos o cómo leemos nuestro día a día para explicárnoslo o para explicarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy interesante cómo la protagonista, Julia, precisamente por su vía más racional, tiene una tendencia bastante pesimista, ¿no? Con el tema de las relaciones con otras mujeres. Entonces, es curioso también cómo al final el guión de Paloma Ruiz, aunque parezca que hay una tendencia a creer, ¿no? A creer en el amor, es muy interesante porque plantea, dentro incluso de las propias matemáticas, que hay muchas fórmulas. Entonces, por así decirlo, libera tanto el tema de la codificación de las relaciones como el prejuicio que solemos tener también con las matemáticas. Por eso creo que además es en ese sentido La amante cartesiana es un cómic, es un doble win. Se aprende bastante, y lo que es más interesante, creo que logra en ese sentido, aunque no del todo, pero creo que sí intenta unir algo que siempre tendemos a plantear de una manera dicotómica, que es toda esta cuestión de separar emoción de razón, cuando se llama La amante cartesiana, porque lógicamente la protagonista es del equipo de Descartes, claro. Son tres cómics con una temática, como decíamos, digamos similar, pero solo uno de ellos se ha publicado, digamos, en una gran editorial. El de Ana Belén lo ha autopublicado, y como comentábamos, uh-huh. La amante cartesiana pues ha quedado un poquito más desaparecido. Aunque se va ampliando, todavía cuesta un poquito, ¿no?, que estos tipos de historias lleguen a las grandes editoriales. Sí, yo no sé si es tanto un tema como qué historias llegan a las grandes editoriales, también como el control que también quiere tener cada autora, en este caso, con su obra, ¿no? En ese sentido creo que Ana Belén lo ha explicado bastantes veces, ¿no? Aunque sea, también lo plantea siempre como unos procesos bastante autodestructivos, porque todo el mundo sabe que un crowdfunding siempre es el infierno, pero claro, también es cierto que controlas esa producción, por así decirlo, como tú bien quieres y puedes también. Y claro, editoriales pequeñas que tienen, por así decirlo, una voluntad muy clara de hacer visibles determinadas cuestiones, como pues en este caso, legales, con una serie de temas que pueden ser... No creo que precisamente ya en estos momentos pudiéramos decir que hay una dificultad. Además, todo el tema, por ejemplo, de las relaciones entre mujeres en el caso de la manteca artesiana, podríamos decir incluso que es algo que, bueno, que está ahí como normal. Es decir, no hay un... no se destaca ni nada por el estilo, no es un elemento... Es decir, está completamente adscrito a la normalidad. Lo que es interesante precisamente es que a través de la historia y a través de esta idea tan original que ha tenido Paloma Ruiz Román, sea la de precisamente hablando a través de las matemáticas como metáfora y también de otros tipos de metáforas como la poesía, hable directamente de la diversidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que son fórmulas bastante inteligentes, interesantes y sobre todo, además, en ese sentido, Juan Alarcón, es verdad, quienes han planteado que tiene un trazo y un planteamiento de página bastante sugerente, ¿no? Y en ese sentido creo que bueno es una obra que bien podría estar perfectamente en una editorial más potente, pero bueno, a fin de cuentas quienes toman esas decisiones al final son editoriales más pequeñas. Pues recordamos a los oyentes los títulos de los tres cómics: Que alguien se acueste conmigo, por favor, Mens sana incorpore ni tan mal y La manteca artesiana. Como siempre, Elisa, un placer y un fuerte abrazo. Un abrazo, Hugo. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Llegamos al final del programa de hoy. Me gustaría hacerlo con unas últimas recomendaciones, unas a título póstumo. Puesto que recientemente falleció el maestro mangaka Jiro Taniguchi a los 69 años de edad. La obra de Taniguchi es excepcional en su mayoría y os recomiendo que os acerquéis a ella en cuanto tengáis la oportunidad. Por destacar algunos de sus cómics en concreto, os voy a citar a tres de ellos: El Olmo del Cáucaso, El Caminante y El Almanaque de mi Padre. Aunque, como os decía, cualquiera de sus obras son dignas de ser leídas y releídas. Descanse en paz este gran autor, del que nos quedará para siempre su obra. Nos escuchamos, hasta la próxima. I'm not afraid to die.